constitucional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles, Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de... ¿Franco ha muerto? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eso digo yo. Vamos a ver. estamos ya... Ay. Creo que ya se me oye bien. ¿Franco ha muerto? ¿Y ahora qué? Buenas tardes, Sol. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Pues nada, aquí intentando hoy tener un magnífico programa, como todas las semanas. Así es, un programa muy preparado y muy codiciado por todos, ¿no? Bueno, hoy hemos decidido hablar de genocidios, así que... Es un tema un poco duro, un poco particular, pero muy interesante, ¿no? Sí, empieza a ser la frase de Franco ha muerto, es un tema un poco particular. Ah, claro, o sea, imagínese ella si escuchó el nombre del programa de lo que se va a tratar, sí. Está claro. Pues nada, ya una vez presentados, yo creo que nos toca recordar un poquito el tema de las líneas de contacto. Seguimos teniendo un poco de problemas con el tema del genocidio social, pero nos pueden encontrar en el correo ondanoina@elpincho.net y por supuesto en su página web www.ondanonina.elpincho.net. Bueno, bien. Pues ahí nos podéis encontrar y si tenéis alguna duda, pues nada, seguir escuchándonos y nos pondremos en contacto seguro. Así es. ¿Y qué estuviste pensando a quién vas a votar en las próximas elecciones, Alex? ¿Vas a votar? Difícil me lo pones, la verdad, no tengo muchas opciones. Que si queremos hablar de las elecciones que no llegaron, que no fueron o que no funcionaron un poco, ¿no? Y nos van a hacer votar otra vez, pues realmente el otro día sí que me llegó el papelito, o sea que estoy en el censo de España, así que me consideran ciudadano. A mí no me llegó todavía. No, está la cosa delicada. ¿Crees que no me llegará porque tengo que robar el voto, como varios de nuestros compatriotas que están en el exterior? Pues como tengas que rogar mucho, ya sabes con quiénes nos escucha, ¿eh? Bueno, lo siento por ellos. Bueno, y ahora estamos hablando, bueno, vamos a comentar un tema muy actual acerca de las próximas elecciones del 26 de junio, ¿no? Sí, bueno, esas elecciones que tenemos que repetir, porque hemos tenido un desgobierno, que la verdad es que en principio no suena nada mal lo de desgobierno, pero lamentablemente no ha sido tan el desgobierno, sino que ha sido un poco más lo que ha querido el PP otra vez, pero sin la etiqueta de presidente, que no sé si le ha dado más o menos libertad. Yo creo que más allá de que uno no se sienta representado tal vez por ninguno de estos partidos políticos, que sigo pensando que hoy en día, aunque lamentablemente estemos viviendo en un sistema que no queremos, la única forma de cambio que nos ofrece es lo que son el voto, la democracia, el voto libre. Si bien no es la forma que nosotros buscamos y hay que seguir luchando para encontrar nuestra forma de... Bueno, no sé yo si realmente el voto nos va a ayudar a cambiar, como bien has dicho. Yo creo que cada uno ya cambiamos internamente y nos unimos a colectivos. Pero creo que es más fácil construir desde la izquierda que desde la derecha siempre. Pero evidentemente, pues el Estado es el que oprime, pues oprimirá más o oprimirá menos según si se acerca o no se acerca a lo que puede uno pensar. Entonces, pues nada, las pequeñas diferencias que hay con las anteriores elecciones que no llegaron a nada porque esta gente, estos políticos no saben lo que significa la palabra política, que si por lo menos es hablarse e intentar, ya que tienen que representar a alguien, pues yo qué sé, se centren un poco en eso. Y bueno, pues la pequeña diferencia es que Izquierda Unida y el grupo de Podemos pues han llegado a un acuerdo, que jolín, ya es algo, han llegado a un acuerdo, política, llegar a acuerdos, no debería ser su trabajo. Sí, digo sí. Yo, vamos, no sé, para mí... Y parece que el PSOE queda ahí flotando para ver para qué lado va, ¿no? Porque según los porcentajes que se calculan, que estábamos leyendo, es que si hubiera elecciones generales ahora, PSOE tendría entre 80 y 84 escaños y Unidos Podemos entre 84 y 88 contra 40 y 44 de Ciudadanos y 113 117 de el Partido Popular. Eso es un poco cerca de la... O sea, estaría un poquito más cerca, pero seguiríamos teniendo el problema que no ha sucedido. O sea, tendría que pactar de alguna forma igual. O sea, que yo creo que España actualmente, la gente que vota, sigue, o que la gente que nos dejan votar, los que podemos dejar votar, sigue pensando lo mismo. Están divididos y supongo que eso significa que tienen que llegar a acuerdos, tendrían que seguir hablando. Es que, a ver, supongamos que el PSOE pacta con el PP y se hunde. Se hunde porque todo el mundo dejaría de creerle. Bueno, lamentablemente no puedo creer que haya gente que le siga creyendo. O sea, todo un trabalenguas. Partido, pero, ¿qué pasa? En un país español. Que no existe la memoria, esto se olvida en muy pocos años y vuelve a resurgir con una cara lapada, o no, que también puede pasar y ser los mismos, igual los voten. Sí, para hablar de memoria, pues no sé. Nosotros intentamos en este programa pues recordar este tipo de recordar el pasado para... Puntos históricos, palabras que nos han quedado grabadas, que nos invocan otras épocas y nos hacen reflexionar. Pues hemos tratado ahora temas de revoluciones, temas de... madre mía, ahora mismo ni me acuerdo. ¡Qué desastre! Tema de los refugiados, claro. ¿No? Es que es importante conocer el pasado para poder vivir el presente y mejorar el futuro. Creo que es importante y es necesario. Y indispensable, seguramente. Pero no es lo que piensan, así que nos dejan sin memoria otra y una y otra vez. Bueno, pues nada, no sé, yo tampoco es que me apetezca demasiado de las votaciones, no sé lo que voy a bueno, hacer. Bueno, lo puedes lo pasar. Lo puro que no voy a votar. Yo espero, no, bueno, eso seguramente, yo tampoco, a Ciudadanos imagino que tampoco y al PSOE no. Bueno, ya sabemos a quién, si votamos, a quién vamos a votar. Yo voy a votar, yo voy a votar porque... Me gustaría que hubiese muchas más opciones y entonces igual... Por supuesto, votaría pero... más libre. Ahora, bueno, no pero sé no si sea democracia. Yo creo que igual es importante ejercer el voto, ya que tenemos ese derecho a poder hacerlo y que tal vez con un cambio, aunque sea pequeño, un montón de personas puedan realmente salir más adelante o con un montón de cuestiones, ¿no? Con el tema de la educación, con el tema de la religión dentro de la educación, con el tema de las jubilaciones. Y yo creo que podría llegar a haber un cambio positivo. Ninguno sabe qué puede pasar, pero prefiero no saberlo y esperar que pase algo bueno a seguir viviendo en esta mierda que se llama Partido Popular. Yo tampoco soy muy partidario de seguir así, pero la partitocracia que existe tampoco creo que nos vaya a solucionar. No sé si iré o no a ir a votar. Tampoco creo. Yo te llevo al ex. Tampoco creo que sea muy relevante, pero por lo menos da un no sé algo habrá ahí que puede ser útil. Así que no quiero tampoco dar un mensaje de va a ir a votar que es útil. No, es que no lo creo. Entonces. Cada útil, uno que haga lo que vea. O sea, o vas a votar, o si no, también tenés la otra opción que es hacer la revolución. Si vos pensás mañana hacer la revolución, ni vayas a votar. Pero si no, no te queda mucho más. Pero es que para mí, yo sí que creo que estamos haciendo la revolución. Que internamente, cada uno hacemos una revolución. Tenemos una idea de cambiar una sociedad integralmente. Hay grupos de organizaciones de gente que está cambiando su propia revolución integral y se unen en cooperativas integrales, en grupos de consumo y hacen una revolución. El tema es que es una revolución olvidando el rollo político. Está bien, pero hay un montón de gente que está dentro... Que al final te influye igual. Entonces, no sé, siempre estoy en esa dicotomía, ¿no? Me va a influir igual, vaya o no vaya. Sí, a vos sí, pero vos no tenés que pensar en vos, sino en la persona que tenés al lado, porque el otro soy yo, y porque hay un montón de gente que realmente sería un... ¿Ves? Una razón buena. O sea, como hay gente que no puede ir a votar, que me diga que quiere ir a votar y yo voto por ellos. Bueno, es lo mismo que ya me han dicho algunos compañeros. Mucha gente que está afuera Sí, lamentablemente no ha podido votar porque no pueden votar. Rogarle a Dios, a la Virgen y estas cosas para ir. Ah, sí, si me llega el voto a tiempo. Y como no existen, no pasa nada y no votas. Es así, pero son un montón de exiliados económicos, jóvenes. Es por eso tampoco me importa, porque realmente a mí, ahora mismo, afortunadamente, vivo cerca de mi colegio, no me va a costar excesivamente trabajo ir a hacerlo, pero es un conflicto interno constante. ¿Para qué voy si voy a perder el tiempo? Bueno, son 10 minutos, tampoco es tanto. Ahí está. Sí, pero si con eso puedes llegar a lograr una leve mejora para alguien que no sos vos y que capaz que no conoces, qué sé yo lo intentaría, por lo menos por intentar, por respeto a esa persona que seguramente se lo merece, que se merece un trabajo digno, que se merece que no lo echen de la casa, ¿no? Simplemente eso. Bueno. En fin. Es que es eso, es siempre un... Queremos más, tenemos esto, es jugar a un juego que no te dejan jugar, solo te dejan jugar un rato y sabes que al final nunca vas a ganar. Entonces, ¿para qué jugar? No lo sé, ahí viene, vamos a jugar un rato. Bueno... ahí estoy siempre, pero no quiero darle más tiempo. Así que voy a poner un tema que nos va a abrir para empezar a entrar con el principal, los genocidios. Y bueno, pues afortunadamente este fin de semana he podido conocer a uno de los autores de esta interpretación, de clásico de la Guerra Civil Española, en la plaza de mi pueblo. Así temón, que, temón. Juanito Piquete y Los Solidarios. Un gran nombre. En la plaza de mi pueblo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Esta es la definición de la Wikipedia, que comenta: estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Bueno, realmente es un acto catastrófico. Así es. El significado jurídico y el coloquial es que existe una discrepancia entre estos dos tipos de significados. lo que da lugar a equívocos y enconados debates acerca de la cuestión. Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, se considera un delito de derecho internacional, tanto en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 98, y recogen una identidad de, una idéntica definición. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Es matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otros grupos. Bueno, nuestra Super Real Academia de la Lengua Española define genocidio de forma mucho más atada. Básicamente lo define como exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, religión o de política. La verdad es que ahí se quedan bastantes cosas fuera. Claro, con este significado español, pues hay muchos problemas jurídicos en nuestra legislación. Claro, si el derecho internacional no está muy aceptado y España tiene las leyes que tiene y el resto de países tiene las leyes que tiene, pues al final este tipo de... Es que para mí la palabra genocidio es como algo superior al conocimiento y al entendimiento humano. O sea, es cómo alguien ha podido llegar a hacer algo así, ¿no? O alguien, o qué grupo. O grupos de personas, sí, eso sí. Es lo que es más. Era lo que hablábamos el otro día también sobre el nazismo, ¿no? De la cantidad de gente adepta al régimen, de acuerdo con, bueno, las cosas que conocían, o sea, muchas cosas que no le llegaban a su conocimiento. Pero digo, ¿cómo tanta gente afina a esa misma ideología de un tipo que estaba completamente desquiciado? Sí, sí, bueno, entre los tipos de genocidio, pues hablaremos un poco también, ¿no? El nazi es uno de los más evidentes. Que el nazi habíamos comentado que se dice holocausto. Además, es cierto, en el propio caso del nazismo, bueno, o el genocidio nazi, como uno de los grupos étnicos que tenían en su punto de mira fueron los judíos, pues los propios judíos tenían unas palabras que se llamaban Shoah, o del propio griego también, cercano a los griegos judíos, que utilizaban el holocausto, y ahí derivó un poco la palabra holocausto. Y por eso igual a veces confundimos qué es la diferencia de significado, pero básicamente es simplemente el nombre que usaban para específicamente judío. Aunque también hablamos de holocausto como un significado más natural que la gente ha ido adecuando, como el genocidio, entre comillas. El genocidio, ¿no? Algo nazi muy, no, solo muy, fue, muy salvaje. No solo fue en contra de los judíos, sino también otros grupos étnicos, y no solo étnicos, sino muchas personas con discapacidades, muchas personas con distinta elección sexual. Entonces también fueron asesinados, sí, junto a... Sí, por eso al final el holocausto, aunque tiene más problema que los judíos a sí mismos se llamaban así, llamaban así al problema que tenían, igual lo hemos sumado porque no era sobre una sola raza. El nazismo buscaba una única raza, pero no para exterminar a una única, sino para dejar una única. Para dejar solo única raza aria. Todas las demás eran genocidios sobre todas ellas. Así es, por eso también estuvieron practicando científicamente con personas, ¿no? Para poder lograr ese tipo de raza, el doctor Mengele, por ejemplo. El genocidio es una especie del género crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, y su imprescriptibilidad se encuentra regulada por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968. En el caso de España, los delitos de lesa humanidad y de genocidio y la mayoría de los delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no prescriben en ningún caso, es decir, nunca tal y como establece el artículo 131 del Código Penal. Ahora, ¿qué hicieron con eso, no? ¿A cuántos genocidas juzgó España? Sí, bueno, uno y no me suena mucho más, pero el problema principal es que si una ley del 68 decía que era que no podía prescribir, en el 77 se apuraron muy rápido para decir que no se podían juzgar. Y así, por mucho que no prescriban, no se pueden juzgar. Lo intento recordar de mala gana, pues el tema de la ley del olvido en 1977, justo en una pseudo transición que nos hace que no podemos entender qué pasó aquí 50 años antes o 60 años antes, cuando en el resto de lugares, incluso, no sé si poner el ejemplo Alemania, ellos mismos tienen muy presente lo que pasó, en Argentina tienen muy presente lo que pasó, y por lo menos han juzgado, han... No se va a reparar, ¿no? Está claro que no se va a reparar, pero... No se va a reparar, pero no tiene que haber ni olvido ni perdón, y tiene que haber juicio y castigo a todos los culpables del genocidio español. Es que estamos hablando de destrucción de una etnia, raza o grupo político, o sea, por cualquier razón de discriminación del país. No, pues claro, sí, lo veremos, y no sé si incluso algún día tendremos para profundizar algún experto en el tema, y porque bueno, es que el tema del genocidio franquista o nos toca muy de cerca, y más con el nombre que tenemos, y seguramente haremos especiales para ello, ¿no? No sé, el tema de que España tenga leyes que digan que no se puede prescribir, 10 años después digan no, pero no, sí, no puedes prescribir, pero no se pueden juzgar. Y no, pues, solo no se juzga, que tampoco los quieren extraditar a los países donde quieren juzgarlos, o sea, a todos los que fueron los genocidos, como fue por ejemplo Billy el Niño y demás conocidos. Había 19 represores que estaban exigiendo la extradición desde Argentina, la querella contra los crímenes del franquismo. Y no extraditaron a ninguno, muchísimos se murieron sin haber sido juzgados. Y ese, cuando yo digo que a veces no estés muy benevolente, ¿viste? Es algo que te llega así como... Afortunadamente todos morimos. O no, o no sé si es afortunadamente. Pero, no, sí, afortunadamente todos morimos, pero unos les llega cuando no tienen que llegar. Pero estaría bueno que primero sean castigados, sean juzgados, sí, por y lo castigados. Menos reconocido, ¿no? O sea, ese reconocimiento de... la maldad que llevabas dentro, ¿cómo podías hacer? Es que no puedo entender. No lo puedo entender. También hay otro tema, porque la palabra genocidio, y seguimos un poco desgranando los conceptos de la Wikipedia que nos comentan y algunos externos, tiene una visión. Si recuerdas, genocida siempre suele llegar a asociarse a una guerra o simplemente a que un político ya dentro de su país, ¿no? También se puede llamar guerra civil, acaban haciendo como guerra civil. Pero hay un personaje que se llama Clorn von Schmidt, que dice que no puede ser que la guerra tenga que ver realmente con el genocidio, puesto el fin de la guerra es desarmar al enemigo y no exterminarlo. Y me gustó mucho la frase porque dije, o sea, la finalidad de la guerra no es matar a sus súbditos, es conseguir lo que quieren. Mm. Y normalmente lo que quieren es ganar un bien, un territorio, o desarmar y hacer los súbditos. Pero casi nunca la gente por su cabeza piensa destruir el enemigo. Se acabó, ya no vas a existir nunca más. Pero ha pasado también, ¿no? Y te miden en guerras y no guerras. Entonces, ese concepto no es unido, sino que un gobierno puede hacer genocidio contra sus ciudadanos. Por supuesto, y vamos a tener ahora en el próximo bloque un montón de comentarios y de debates acerca de algunos de los genocidios más importantes que hubo en el mundo. ¿Y con qué tema nos vamos ahora? No, quiero una frase de este mismo Carl que me quedé pendiente. Quería irme con esa frase genial que habías dicho recién. Sí. Y además eso, pues si queréis nos vamos a ir desgranando cada uno con la siguiente canción. Pero antes dejar esa frase también del mismo Carl von Clausewitz, que decía que el genocidio es la negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros. Terrible. ¡Auch! Y bueno, pues yo creo que nos podemos ir con... Atemporal es un grupo libre de Valladolid y nos deja la canción Genocidio. We'll be right back.

descendientes de los europeos serían, ¿no? Porque son los hermanos, los vecinos y... Iba a recordar algo por darle un toque de amor y de humanidad a todo esto. Y al final, cuando un pueblo va hacia otro pueblo a esclavizarlo, a sacarlo, a someter, a destruir, como hemos dicho de la definición, ese grupo étnico, debería empezar a pensar que ese mismo grupo étnico al que está diciendo que es diferente, pues bueno, igual que decía Eduardo Galeano en el reto que se ha estado contando, que es la sangre negra, que es la sangre blanca, que es la sangre amarilla, si queremos entender, o que es la sangre caucásica, o que es sangre, y punto. ¿Quién dice que somos diferentes? ¿Quién dice que es que mejor que hay quién? Una campaña que me han contado esta tarde sobre... Que bueno, puede ser más publicitaria o menos, pero bueno, tiene su gracia, su punto. Que están buscando, hacen entrevistas a diferentes colectivos, a un inglés, alemán, a un cubano, y decían, ¿tú qué te sientes, no? ¿Qué sientes como a qué dónde perteneces? Pues, yo soy inglés, yo soy europeo y hoy me llevo mal con los alemanes, que siempre están en contra de lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Excelente estaba, el acento. Estaba intentando hacer un poco en inglés, hablando español, que es un poco complejo. Y el cubano, pues, decía... no, voy a dejar los acentos. El cubano decía, pues no sé, yo pues soy cubano y... Pues yo soy cubano. Yo hago la revolución. Pueden hacer la revolución. Y pues no sé, pues supongo que tendría algo de África, tendría algo de no sé qué, y muso de aquí, de Cuba. Y bueno, es absurdo, ¿no? Hasta cada uno se identifica como es que quiere identificar, pero a la hora de la verdad, en esta campaña hacían un análisis de ADN a esta gente que entrevistaban y les mandaban los resultados con su propia... Cuando ellos dijeron, pues a mí yo tengo particularmente odio o mal versión por el inglés, decía, pues Alemania. Pues resulta que su ADN tenía un 40% alemán, o del territorio alemán en los tiempos pasados. Y el cubano tenía en la mayor parte de Europa del Este. Y estamos hablando de sitios totalmente distintos. Somos humanos. Y punto. Sí, es lo que siempre intentamos reflejar en este programa, ¿no? De que ningún humano es ilegal, que ninguno es distinto a otro, que somos todos iguales. Y no es ante los ojos de nadie, es ante los nuestros. Y eso sería entre los nuestros, ojalá fuese ante los nuestros. Bueno, pues no sé, aquel genocidio que identificamos claramente, ahora llamando colonización... Y que celebramos los españolitos los 12 de octubre. No, pero en Latinoamérica se seguía festejando hace 3 años atrás, ¿eh? O sea, también festejábamos que... Porque hay mucha gente que todavía sigue opinando que, claro, que si no hubiesen venido los españoles seguiríamos en taparrabo. ¿Y? ¿Y? Aún siendo cierto. Qué grande ese y. Tan grande como nuestro ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada, no sé, la verdad es que es bastante interesante. No sé si nos quieres apuntar algo más sobre esta pequeña disertación del tema del genocidio. No, creo que Galeano lo dejó bastante, bastante claro. Creo que hay que seguir luchando, que la lucha de los pueblos originarios continúa y que hay que darle el lugar que se merecen porque están antes que nosotros en la Pachamama, en la Madre Tierra. Sí, la verdad es que muchos de los valores podrían ser aplicados hoy, sobre todo el arraigamiento a la tierra, y por lo menos aún nos quedaría tierra, que ya no sé si nos queda. Porque a ellos no les pertenece la tierra, ellos son la tierra. Es un gran... Sí, la propiedad es un gran mal. Bueno, no sé, pues para seguir un poquito desgranando a los de los... Si son pinceladas, porque no pretendemos hacer aquí nada más que pinceladas, ya iremos, si tenemos oportunidad, profundizando en algunos... otros programas o incluso en otras recomendaciones, pues volviendo un poco ahí la relación con España, el otro de los genocidios que tuvimos aquí, pues es un poco lo que sucedió de posguerra civil, porque bueno, anteriormente es guerra y como bien hemos dicho, pues no es que sea la guerra, porque en la guerra se supone que no querían destruirnos, sino que lo que querían eran desarmarnos y tomar el poder. Bueno, pues después de tomar el poder, sí que había una intención de destrucción y quería hacer ese matiz, ¿no? Porque igual en la guerra alguien dudaría de si querían o no destruirlo. Pero posguerra seguramente no, porque hubo claramente matanzas a profesores, cambiaron el sistema de educación, intentando marcar una tendencia única exclusivamente desde el del nacionalcatolicismo, o sea, Dios, patria y rey. Dios como primera fuerza que me ha llamado a mí, Franco, a gobernar las tierras españolas. La patria es muy importante, España, España, España. Y el rey... pues, qué fácil echarle la culpa, ¿no? A Dios. Pues me va a ayudar aquí. Claro, me lo dijo Dios. Dios, me lo dijo sí, Dios. Bueno, me lo dijo Dios. Sí, bueno, y por esa pincelada, pues hemos tomado una pequeña referencia de un medio que no es, no creo que sea mucha duda, puesto que es más afín al régimen que en contra, que estamos hablando de la cadena SER, sí, en el que hemos encontrado un programa que hicieron a Vivir hace, que son dos días, hace un tiempo, en el que comentaban un poco... A pues, Vivir, que son dos días. Sí, bueno, ahí el programa puede estar mejor es o peor. Es una canción de Patricio Rey, su redondito de ricota. Mira, pues nada, ellos tuvieron una entrevista con los periodistas que crean el libro de Internados Franquistas, Una verdad silenciada, que habrá que echarle un vistazo al libro de Montse Agermegu y Ricard Bellis, de la editorial No Books. Bueno, porque básicamente pues han tenido la ocasión de hacer un libro dando esa visión, ¿no? De que realmente había una intención de genocidio porque querían acabar con una forma de vida, con una forma de educación, y en estos internados pues lo que hacían era educar a la gente en un régimen, como hemos dicho, pues nacional catolicista. Y, por ejemplo, pues una de las que sale en el propio libro, pues fuimos a comulgar y le pregunté al cura, padre, ¿qué es la hostia? Y sin contestar, me dio un guantazo que me tiró escaleras abajo. Al caer, me empezó el oído a sangrar. Y a continuación, bajó esas escaleras. Se dirigió hacia mí, me cogió por el cuello de la camisa y me dijo, lo que yo te he dado es una hostia, con H. Pero lo que tú vas a recibir es la sagrada comunión. Y desde entonces, esa mujer pues está sorda, el oído izquierdo. O quedó sorda. Otro de los comentarios de otras personas que tuvo la desgracia de pertenecer a uno de estos centros, dice, fue horrible, estoy segura de que conmigo se experimentó. No han logrado encontrar los informes médicos, no han aparecido. Todos los días me ponían una inyección blanca o amarilla. Tuve neumonía, rubiola y paperas a lo largo de 3 meses que estuve en el preventorio. No es normal. No, no creo que sea verdad. Eso es normal. Y bueno, al final es un poco también las prácticas que veremos en el genocidio nazi también suceden, ¿no? Como esta gente no me importa, como esta gente los quiero destruir, es totalmente ya son cosas y puedo experimentar con ellos. Y pues nada, era la cara amable de una dictadura. ¿Cómo decir qué querías contar aquí? Así aquellos es. Preventorios eran la cara amable de una dictadura que seguía fusilando. Y que por no tener, no tenía ni Ministerio de Sanidad. Sí, es cierto, o sea, no, es que no era una organización estatal para el pueblo, sino una reorganización del pueblo para que sea nacional catolicista. Entonces, estoy intentando destruir una ideología. Claro. Utilizo fusilamientos, utilizo vejaciones, utilizo educación programada para que la gente sea como yo quiero que sea. Esto sucedió a partir de 1940 más o menos, y los niños eran de entre 7 y 12 años. Dicen que eran contenedores de niños procedentes de familias sin recursos, que a pesar de no tener ningún enfermo de tuberculosis, porque en un primer momento los habían abierto para enfermos de tuberculosis, veían que en ello la única manera de garantizar un plato de comida para sus hijos. Al igual que en otros centros, los hijos de los rojos, las madres solteras o procedentes de familias humildes se convirtieron en el blanco de las iras de muchos cuidadores. Y así fueron violados, golpeados, ¿no? Y muchos asesinados, porque hay casos ya de conventos donde se han encontrado cuerpos de niños o niños que desaparecían durante un montón de tiempo, que mismo hasta los vendían. En fin, creo que queda claro que querían destruir una sección que eran, pues como ellos llamaban, los rojos, eran considerados deficientes mentales o locos, y los hijos de estos, que son los niños que estamos hablando, pues no quedaron al margen de esas quitaciones, y había que convertir como fuese a esos rojos rebeldes en si podía ser en otra cosa, que fueran obedientes, les sometían al electroshock y les pasaban meses aislados para convertirlos en obedientes. Estos argumentos quedan escritos en el libro y están recogidos en múltiples múltiples casos. Afortunadamente aún queda gente que puede rescatar la memoria. Solo tenemos que indagar y permitir que este Estado nos deje indagar. Pues nos vamos entonces con Lo frágil de la locura de La Renga, que me parece un tema que habla mucho sobre los pueblos originarios y sobre el origen de... Ok, hagamos copyright en este caso, porque es una canción de así más o menos qué época. Y es de los 90. Ajá. Bueno, pues aún estaba 2000, el tema de los Creative Commons abiertos, ni si el movimiento de cultura libre estaba empezando. Y esta gente, pues, escribió su canción, así que hacemos copyright, les nombraremos, pero evidentemente. De no, 1996, no, para ser más específica. Liberado al fin, ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas. Llenar el cuenco de mis ojos con lo frágil de la locura, pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de pueblo. Hay dolor, todo trajo el grueso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a marcar su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital. Y yo solo ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues seguimos con el tema de genocidios. Estábamos hablando un poquito anteriormente del genocidio americano y, bueno, después un poquito también de post-franquista. Franquista. Y, bueno, pues hay muchos más. Vamos a intentar tocar. Voy a comentar un poco unos que me parecen interesantes. Desde hablar de genocidio chino, que también tiene parte de revolución y parte de genocidio, algo muy extraño. Quería comentar un poco acerca del genocidio kurdo y del genocidio, el holocausto. Sí, se nos van a quedar muchas cosas en el... Lo comento muy rápido porque me parece que es importante tocar estos dos. Sí, por supuesto. Uno de los genocidios más recientes es el del pueblo kurdo, como te comentaba recién, que conforma la nación más grande del mundo sin ser una patria reconocida. Herederos de los medos, esta etnia y Doirania fue empujada, como otros pueblos indoeuropeos, a abandonar Europa Central y desplazarse hacia el suroeste. se asentó en Turquía, Irak, Irán, Siria, Georgia y Armenia. Han sufrido el ataque constante de Turquía a Irak y el genocidio kurdo tiene datos variados. Solo en un día, el 17 de marzo de 1988, en la ciudad de Alapja, murieron asesinados 5.000 kurdos, en su mayoría niños que se preparaban para ir a la escuela, bajo un ataque sorpresa con aviones del régimen de Saddam Hussein, cedidos por Francia y la Unión Soviética. Y además armas químicas de gas mostaza donadas por Alemania. La España del señor Felipe González se encargó de venderle únicamente armamento convencional. Y entre 1981 y 1984, 40.000 prisioneros kurdos fueron torturados y asesinados bajo las órdenes también de Hussein, ya que se negaron a renunciar a su identidad. Asimismo, las reseñas oficiales datan en 100.000 los muertos kurdos en manos de las fuerzas militares de este mismo hombre. Los muertos civiles durante el régimen son incalculables, muchos fueron torturados hasta morir. Tenían formas tan atroces de ejecutar a disidentes iraquíes como colocarles 100 gramos de explosivos en el estómago para después hacerles explotar por los aires. Las cifras de muertos pueden rondar los 60.000 si excluimos a los 100.000 desaparecidos. En total, casi 2 millones de kurdos exterminados. Me quedo sin palabras porque siguen exterminando kurdos. Y bueno, no quería olvidarme de la lucha, dentro de la lucha kurda, y han surgido un poquito el movimiento anarquista dentro del PKK, que sigue luchando contra Turquía, precisamente desde un movimiento más libertario, matriarcal y asambleario, que yo creo que podría ser un ejemplo de resistencia. Y ellos no quieren más guerra, quieren ser reconocidos como nación. Bueno, pues lo que estábamos hablando, el genocidio al final es el exterminio, es la destrucción. No se puede justificar en ninguno de los casos querer destruir algo tan grande como es un grupo de seres humanos. Así es. Bueno, estas pinceladas rápidas que a mí me ponen los pelos de punta y tampoco quería olvidar, bueno, sí que hemos hablado ya un poquito del holocausto nazi, pero bueno, recordar un poquito así rápidamente. En comienzos de otoño de 1941, el programa, una vez tomado el poder del partido nazi, alcanzó su punto culminante. El programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942, y con lo que llamamos cámaras de gas. Los viajes, si sobrevivían al viaje los judíos, gitanos y demás etnias que estaban en la lista de Adolf Hitler, Henry Himmler y los gobernantes nazis, si sobrevivían a esos viajes en tren eternos hacia los campos de concentración, lo único que les esperaba era una cámara de gas. Y bueno, la verdad es que vuelvo a decir que no soy ni capaz ni de seguir leyendo ni de seguir comentando. Estos crímenes son tan brutales. Y terribles, pero hace falta recordarlos para que la gente tome conciencia y no vuelvan a cometerse. Otro de los holocaustos que quería nombrar es el de Palestina, que es del inicio del mandato británico en 1920. Hasta hoy, miles de palestinos han sido muertos por las fuerzas de ocupación británicas y posteriormente, a partir de la creación del Estado de Israel en el 48, por las fuerzas israelíes militares y paramilitares. Según un informe de las Naciones Unidas, entre 6 y el 17 de septiembre de 1982, entre 4.000 y 5.000 palestinos fueron brutalmente asesinados en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, al sur de Beirut, por las falanges fascistas libanesas, con la protección y el visto bueno del ejército israelí, que respondía a las directivas del Ministerio de Defensa, actual primer ministro Ariel Sharon. La ocupación del Líbano por parte de Israel entre junio del 82 y mayo del 2000 significó la desaparición física de por lo menos 300.000 libaneses y refugiados palestinos. Solamente durante la presente intifada, desde fines de septiembre del 2000 hasta hoy, los palestinos han sufrido 3.582 muertos, muchos de ellos niños y adolescentes, y la cifra no incluye los que son heridos graves después fallecidos. Y asimismo tuvieron 38.971 heridos. Algo brutal, terrible. Y Palestina también es un pueblo que viene la ir pasando muy mal hace mucho tiempo y creo que no, nadie se está preocupando por Palestina, ¿no? No, es totalmente cierto. compañero, sí. Bueno, te hemos pasado el micro. Justo... José Luis, sé que querías comentar que, bueno, desde el Albacete tenemos una asociación de Albacete por Palestina. A mí es uno de los genocidios que poco he podido estudiar un poquito más o acercarme un poquito más, básicamente porque creo que lo hemos estado viviendo años y años y años y años y seguimos ahí, ¿no? Es uno de los que sigue latente. Y bueno, pues nada, ahí está el Palestina Libre, por favor, desde aquí. Y creo que nos quedamos sin tiempo, hoy no vamos a poder tener noticias insensatas. No. Puedo decir por lo menos un último genocidio que quería nombrar, que me parece importante. Sí, sí, sí. Es rápido. Es acerca de lo que fue la revolución genocidio maoísta, cuando es que Mao Zedong pide dar el gran salto adelante a todo el pueblo chino, que es empezar a trabajar con el metal. Tiempo antes lo que había concedido era la tierra de sus amos, a los que la trabajaban. Cuando comienza con esto del metal, la gente deja sus tierras y se pone a producir metal, a fundir todo lo que tiene en su casa. Finalmente los resultados fueron pésimos. Todo el metal que se había conseguido no era bueno. Por lo tanto, todos esos campesinos que habían dejado de cultivar sus tierras, fueron toda una producción perdida, que fue una gran hambruna que hubo entre 1959 y 1961, con la mayor cantidad de muertos en lo que es un genocidio, que es de 78 millones de personas, muchas que tuvieron que inclinarse hacia lo que fue el canibalismo, comiéndose a sus hijos, pactando muertes entre familias para poder comerse y no morir. Bueno, en este caso hablamos de un genocidio por utilización, por manipulación de la cultura, en este caso, ¿no? De ese fue una tipo revolución de gente. Campesina, claro. Hasta cierto momento yo creo que Mao Zedong fue un buen revolucionario, pero no fue un buen gobernante. Creo que después como gobernante fue pésimo. Bueno, hoy no nos da tiempo, como ya he dicho, noticias insensatas. Para el próximo programa prepararemos algunas más. Y para despedir, pues queríamos dejar un tema que se llama La Reencarnación. Es un más que un tema, es casi poesía cantada o musicada por Alejandro Sousa y David Trashumante. Y nada, pues despedirnos y con esta nos vamos. Hasta bueno, la semana que viene. La próxima semana más noticias bizarras. Vamos a ver, reírnos, si hacemos un poquito más. Sí, sí, un poco más. Vamos a ver qué tema tocamos. Muy bien, pues nada. La iglesia, nos podemos reír de ella. Hasta la semana que viene. Adiós, Alex. Adiós a todos. Chao, chao. Morí bajo el látigo abrasador de Amon-Ra. Por no querer arrastrarme más. No querer arrastrarme sin beber un poco de agua. Morí. Desangrada a manos de mi padre. Por negarme al derecho de pernada de su señor. Morí en la hoguera por tener fe. En la ciencia y en el saber. Por ser bruja, por ser bruja. Morí en la playa bajo los truenos de aquellos dioses de plata que llegaron en casas flotantes y que montaban sobre enormes cerdos. Morí colgado del palo mayor, extraña fruta en agrad. Por romper las cadenas de aquel barco negrero. Morí ensartado por una bayoneta tomando la Bastilla. Y semanas después también morí dentro de mi madre cuando le cortó la cabeza a la guillotina. Morí gritando: ¡viva Atahualpa! Gritando: ¡viva Tupac Amaru! Gritando: ¡viva Simón Bolívar y viva Zapata, cabrones! Antes de que al galope me desmembraran vivo dos caballos. Morí electrocutado en los vestuarios de aquel estadio, boqueando dentro de una bolsa en un oscuro calabozo, enterrado vivo en una cuneta después de cavar mi fosa. Morí acribillado a tiros en la plaza de Tiananmen, en Amritsar, en Katín, en Tlatelolco, en Badajoz, en Lomnín, en Vitoria, en Casas Viejas, en Alpalpilla, en Guinea, en Zembla, en Génova, en Tahir. Morí de hambre por ser armenio, por ser kurdo, por ser palestino, por ser disidente cubano, tibetano, ucraniano, gitano, mapuche. Morí. Lapidada por querer a otro hombre. Morí desfigurada con ácido por mi pelo suelto. Violada por querer estudiar. Acuchillada por querer votar. Morí. Apaleado por la policía en cualquier parte del mundo. Desaparecido en Chiapas por militares insignias. Torturado en Guantánamo. Condenado a la horca en Chicago. Morí en mayo y en cualquier otro día. Morí por la heroína guiando al pueblo, roto en mil pedazos por cañones de agua en una sentada pacífica. Morí carbonizado frente a la sucursal bancaria, arrojado al vacío desde el balcón de mi casa desahuciada. Morí de pena, morí con rabia, morí en la jungla, machetazos contra las máquinas de acero que me obligaban a abandonar mi pueblo. Morí de un tiro en la nuca. La única forma de hacerme olvidar las razones por las que me negaba a ponerme de rodillas. Morí tantas veces. Tengo la piel en carne viva de reencarnarme. Parece que nunca llegará el día en que viva en un mundo nuevo y viva para contarlo. Para contarlo.